lo que yo quería hacerte y te quise ser mi novia. Eso yo me lo metí en la mente. Yo que yo era tu amiguito, yo sabía lo que yo quería hacerte. Miguel Pintura, Johnny Mestre, con Apetando y el Chulito, Oscar Mofle, yo que Yankee. Y es que tú a mí me tienes traumao, traumao, traumao. Y de amigos especiales. Que me hiciste chiquilla, que me hiciste chiquilla, ya, ya, ya.